la libertad de amar a Dios sobre todas las cosas, y verás mejorar tu salud, porque Dios cumple siempre su palabra, y en el cuarto mandamiento de su ley hay promesa de salud y larga vida para quien lo cumpla, sin dejar de cumplir el primer mandamiento de amar a tu Padre Dios sobre todas las cosas y personas, sobre tus mismos padres también. Esos dos mandamientos deben regular tu vida, y en el cumplimiento de los dos hay tu salvación y tu salud. ¿Estás enfermo? ¿Ya me cumples el cuarto mandamiento? Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.